XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la actriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Logrado vencer al tigre asesino, al tigre que según la creencia era el propio Lon Mao transformado en bestia por medio de la hechicería. Calimán lo había vencido atacándolo con los dardos omníferos lanzados con su cerbatana de bambú que siempre llevaba consigo como única arma. Una vez dominado el tigre asesino, Calimán había obligado a todos los cómplices de la banda a entrar a una celda bajo amenaza de ahorcar al escultor Lijara. Después de dejar prisioneros a todo el grupo de asesinos, Calimán le ordenaba a Lijara que lo condujera hasta el escondite del tigre de Hong Kong para apresarlo. Lijara, después de advertir el peligro que significaba enfrentarse al tenebroso tigre, había cedido ante las amenazas de Calimán de torturarlo como él lo había hecho con sus amigos. Calimán descolgaba a la joven Takashi Shani y al pequeño Solín de la cuerda que los mantenía arriba de los grandes recipientes de cera líquida. El permanecer varias horas en aquel tormento había hecho que Solín y Takashi Shani perdieran el sentido, y el muchacho era el primero en recobrarse bajo los cuidados de Calimán, que le frotaba fuertemente las manos doloridas. Calimán, mis manos. Salim, el peso de tu cuerpo colgando de las manos interrumpió la circulación de la sangre, pero pronto te recuperarás. Creí que iba a sufrir la muerte espantosa de caer al acero hirviente. ¿Y dónde está Takashi Shani? Fuera de peligro. Aunque aún no recobra el sentido, no tenemos ya nada que temer. Pronto despertará. Calimán, me hubiera gustado ver cómo vencías al tigre asesino. Salí victorioso gracias a los dardos con el tóxico. ¡El tigre! El asesino permanece allí aletargado. Y así estaba algunas horas mientras dura el efecto del narcótico con el que estaba impregnado el dardo. Calimán, ¿es cierto que el tigre asesino es en realidad Lon Mao? Bueno, eso es lo que Lijara afirma. Y ante mis ojos realizó una misa negra, unos extraños ritos de hechicería para que Lon Mao se convirtiera en bestia. ¿Tú lo viste? No estoy muy seguro. Si Lon Mao se convierte en tigre, el humo que despedía la guerra y la luz mortecina de este lugar no me permitían ver claramente. Lo que sí puedo asegurarte es que de esa celda salió el tigre para atacarme. ¿Entonces los de la secta tienen el poder de transformar sus cuerpos? Salim, yo tengo mis dudas. Por eso prefería atacar al tigre con los dardos de Mithras. Bien, ahora tendremos la oportunidad de examinar cuidadosamente el cuerpo del tigre. En ese momento, la joven Takashi-chani empezó a despertar. Calma, Takashi-chani. Ahora el peligro ha pasado. Calimán. Tranquilícese, que Lijara es nuestro prisionero. Al igual que todos los asesinos están en nuestro poder. La hermosa Takashi-chani miró hacia donde Lijara permanecía atado contra un poste. Y aún entonces la joven tembló. Querer matarnos, querer arrojarnos al recipiente de cela líquida. Sí, Takashi-chani. Y afortunadamente logré evitar. Ahora tranquilícese, que Lijara ya no puede hacernos daño. Sí. Me doy cuenta de que está atado contra ese poste. Los demás asesinos encerrados en este calabozo. Pero, Lon Mao. ¿Lon Mao? Ahí lo tiene, Takashi-chani. Calimán señaló hacia el cuerpo aletargado del tigre y la joven contuvo un grito de sorpresa y temor. ¡El asesino! Ahora ya no puede hacerle daño. Está aletargado bajo los efectos de un dardo con narcótico. Bien, ahora sabremos en realidad si el tigre es Lon Mao. ¡Qué placer! Examinarlo cuidadosamente. Tal vez encontremos algún rasgo que sea de un ser humano. Quédense tranquilos y observen con cuidado. Calimán avanzó con paso firme hacia donde el cuerpo del tigre asesino permanecía aletargado. Lijara, que estaba atado contra un poste, advirtió a Calimán. ¡No! ¡Se está acercándose al tigre, Calimán! ¡No! ¡No lo haga! ¡Se arrepentirá toda la vida! ¡Será usted víctima de un hechizo! El tigre no significa ya peligro. Está bajo los efectos de un dardo somnífero. ¡Ahora estoy siendo peligroso! Si usted atacando toda la maldición del tigre de Hong Kong lo alcanzará. Y usted, inteligente, no se acerque más, por favor. La curiosidad es uno de los privilegios del ser humano y además echa por tierra muchas supersticiones y mentiras. ¡No acercándose, señor! ¡No acercándose! ¡Se ofrece su vida! Calimán. No. Es mejor que hagas caso a las palabras de Lijara. No te acerques al tigre. Deben dar parte a la policía y que ellos se encarguen de todo. Takashi-chani y Solín, creo que están demasiado impresionados por lo sucedido, pero nada ni nadie me impedirá examinar al tigre asesino. ¡No haciéndolo! ¡No! ¡No te acerques, Calimán! Ardo en deseos de disipar este misterio. Ahora sabremos si en realidad un hombre, Lon Mao, puede transformarse en tigre. Veamos. Sin la luz de aquel lugar, todos permanecían inmóviles. Lijara, atado al poste, miraba temerosamente a Calimán, que se inclinaba para observar el cuerpo del tigre aletargado. Los cómplices, aquel grupo de asesinos, permanecían dentro de la celda y miraban con terror la escena. La joven Takashi-chan y el pequeño Solín contenían la respiración al ver que Calimán palpaba el cuerpo del tigre aletargado. Los azules ojos de Calimán observaban por vez primera y muy cerca al tigre asesino que, según las palabras de Lijara, era el propio Lon Mao transformado en bestia asesina. Las recias y musculosas manos de Calimán palparon aquel cuerpo aletargado. Muy interesante. Muy interesante. Luego, las recias manos de Calimán asieron fuertemente aquel cuerpo musculado y sedoso del tigre. Bruscamente rasgó aquella piel amarillenta y listada del tigre asesino. Calimán, ¿qué haces? Descifrar el misterio de los hombres tigres. Acércate, Salim. El muchacho titubeó. Recordaba con horror cuando el tigre había estado a punto de matarlo. Y ahora, aunque la fiera estaba aletargada, El pequeño Solín temía acercarse a ella. Solo la expresión serena y calmada de Calimán hizo que el muchacho recobrara confianza. Acércate, Solín, para que tus ojos descubran el engaño. ¿Engaño? Uh-huh. ¿Engaño has dicho, Calimán? Mira tú mismo. Los grandes y negros ojos de Solín miraron fijamente el cuerpo del tigre y... ¿Calimán? ¿Pero es posible? Sí, muchacho. Todo era un truco. En realidad el tigre es Lord Mao cubierto con una piel y cabeza de tigre. A la débil luz de aquel lugar, se podía descubrir al asesino Lord Mao sin sentido, envuelto su cuerpo en una piel y cabeza de tigre de Bengala. Ahí tienes la verdad. No se trata de una fiera, sino de Lord Mao disfrazado como tigre. Pero entonces, ¿era mentira todo lo de la misa negra y la hechicería? Naturalmente, muchacho. Una bien tramada mentira. Trataban de hacer creer que Lord Mao se transformaba en tigre, cuando en realidad lo único que es cierto es que se disfrazaba con la piel y la cabeza de tigre. Pero nosotros lo vimos varias veces y... Si era un tigre quien trató de matarme. Recuerda que siempre que atacó, lo hizo aprovechando la oscuridad. Eso y el temor hacían creer a todos que en realidad era un tigre. Además de que Lord Mao caminaba apoyándose también en las manos, imitando los movimientos de un tigre. Sí, Calimán. ¿Y cómo explicar esos espantosos rugidos? ¿Eran los rugidos de un tigre? Sí, Takashi-san. Yo también los escuché. Ahora mismo, cuando fui atacado, el tigre, o sea, Lord Mao, lanzaba rugidos semejantes a los de una fiera. ¿Y cómo explicas eso? Bueno, Lord Mao sabe imitar bien el rugido de un tigre. No olviden que como actor del teatro chino de máscaras, sabe lograr inflexiones en su voz que resultan asombrosas. Don Mao, disfrazado con la piel y cabeza de tigre, caminaba apoyándose en las manos, simulando el movimiento de la fiera, y lanzaba rugidos semejantes a los de un tigre. Pero, ¿recuerdas cómo mataba a sus víctimas? ¿Cómo? Sí, lo recuerdo. El viejo Songhai apareció muerto con las garras del tigre en su garganta, destrozada. ¿Y si en eso solo producida con las garras de una fiera? Observen y encontrarán la respuesta. Lord Mao se colocaba en ambas manos unas garras artificiales, unas uñas de acero con las que mataba a sus víctimas, y todo hacía creer que habían sido las garras de un tigre. Asombrados, Takashi-chan y el pequeño Solín observan que Lord Mao tenía atadas a ambas manos unas filosas y grandes uñas de acero semejantes a las garras de un tigre. El truco había sido al fin descubierto por Calimán. Nunca ha existido un tigre asesino. Las misas negras y todos esos actos de hechicería han sido una mera farsa. ¿Y qué dice ahora nuestro prisionero Lijar, ¡Maldito! ¡Maldito sea el Calimán! Mansión de la princesa Jasmine, el gigantesco criado chino Kriska terminaba de ponerse las ropas con las que se haría pasar por Calimán. Déjame mirarte bien, Kriska. Tenemos que pensar en todos los detalles. Ajá, sí. Vistes la blanca casaca de seda con botonadura de oro, pantalones flecho y zapatillas con punta al estilo oriental. Su cabeza está coronada con un blanco turbante donde brilla una esmeralda. Sí, Kriska, tu disfraz es perfecto. Honorable señora, ¿cree que logre pasar por Calimán? Por supuesto. A una distancia prudente y entre la oscuridad de los muelles, el sargento Norton jurará que es Calimán. Tu estatura gigantesca es similar a la de Calimán. Repetiré el plan, Kriska. El sargento, acudirá al muelle 18 a las 12 de la noche. Ahí estarás esperándolo. Deja que te identifique como Calimán y antes de que se acerque más, le lanzas un puñal. No debes matarlo. No debes matarlo. Únicamente el hilo, ¿comprende? Muy honorable, señora. Atacando al sargento y luego escapando. Así el policía jurará que Calimán trató de asesinarlo y ordenará su aprehensión. ¿Crees que con eso evitará la muerte de Calimán? Confío en que la policía detenga a Calimán esta misma noche. Así lo alejaré del peligro de la silla del tigre de Hong Kong. Pero, señora, el tigre no olvida ni perdona a sus amigos. Calimán estará varios días detenido. Difícilmente podrá convencer al sargento de su inocencia y cuando quede en libertad, ya no podrá hacer nada. ¿Por qué, señora? Porque seguramente el tigre ordenará la huida. Sabiendo que la policía investiga y que Calimán tiene pruebas del contrabando, el tigre ordenará a todos sus cómplices que huyan. Entonces Calimán salvará su vida y nosotros estaremos fuera de peligro. Señora, ¿qué sucederá si el tigre de Hong Kong se entera de tu traición? No sabe nada. Y para estar prevenidos, abandonaremos la ciudad mañana mismo. Pero usted ama al extranjero. Usted nunca podrá olvidar a Calimán. Lo amo, sí. Pero nuestros caminos se separan. Esta será la última vez que trate de salvar a Calimán de la furia del tigre de Hong Kong. Si la policía detiene a Calimán, el tigre no podrá hacerle daño. Y nosotros abandonar la ciudad corrisca. Lo haremos. Oh, ahora, mi fiel Krishka, ve a cumplir mis órdenes. Faltan unos minutos para la medianoche y debes ir a esperar al sargento Norton. Secundal, deja que te identifique como a Calimán. Esconderte entre las sombras, dejando ver tan solo tus ropas. Y cuando el sargento se aproxime confiado, lánzale el puñal, no lo mates. Déjalo herido solamente para que persiga a Calimán por intento de asesinato. Ve de una vez, Krishka, oye en ti confiar. Tus órdenes serán cumplidas, honorable ama y señora. Atacaré al policía. Lo dejaré mal herido, que fue Calimán quien atacó. Ve de una vez, Krishka. Tus palabras serán obedecidas. Krishka no fallará. No fallar. Habiendo quedado al descubierto el misterio del tigre asesino, Calimán se disponía a obligar a Li Hara a que lo condujera hasta el escondite del tigre de Hong Kong. Antes, procuraba atar de pies y manos a Lon Mao, que aún permanecía inconsciente bajo los efectos del narcótico impregnado al dardo que le había lanzado Calimán. ¿Qué vas a hacer, Calimán? Primero atar fuertemente a Lon Mao. Cuando despierte se encontrará prisionero. Después Li Hara me llevará hasta el escondite del tigre. ¿Iré contigo, Calimán? No, Solín. Tienes que quedarte aquí vigilando al prisionero. Tú y Taras y Shani se quedarán aquí hasta mi regreso. Pero, ¿nosotros solos vigilando a Lon Mao y a esos asesinos? No tienes nada que temer. Los asesinos están encerrados en la selva y no podrán salir. Y cuando Lon Mao recobre el sentido, se encontrará fuertemente atado. Además, les dejaré este revólver. Pueden necesitarlo. Sí, señor. Y escucha bien, Salim. Si te ves precisado usar el revólver, hazlo. No dudes un momento. Recuerda que estamos entre asesinos y todo puede suceder. Oh, Calimán, pero ¿quiere usted solo atrapar al tigre de Hong Kong? Sí, Takashi. Sí, Takashi, Shani. Ante el cadáver del viejo Shanghai, juré que atraparía al que ordenó su muerte. Lon Mao fue el asesino material. Y ya está en nuestras manos. Ahora falta atrapar al jefe de la secta. Pero, ¿por qué no da el pase a la policía? ahora que tenemos todos los datos. Oh, no, nadie me privará de la alegría de atrapar yo mismo al tigre de Hong Kong. Quedéis aquí vigilando a Don Mao cuando despierte y estaré en mi regreso. Sí, señor. Aunque me gustaría acompañarte. Te quedarás aquí cuidando a Tarasisan y recuerden. Si se ven precisados a usar el revólver, háganlo sin titubeos. Y escuchen bien. Faltan pocos minutos para las 12 de la noche. Y si no regreso antes del amanecer... ¿Qué? Comuníquense con la policía y entreguen a los asesinos. Pero, entonces, usted teme no regresar con vida. ¿Quién sabe, Tagashi-san? ¿Quién sabe? Por vez primera voy a estar frente al tigre de Hong Kong. Sabremos que es un despiadado asesino. Astuto, hábil y traicionero. Todo puede suceder esta noche. Recuerden, si no regreso antes del amanecer, den parte a la policía. Con puñal y el policía jurar que fue Calimán quien trató de matarlo. Cumplí las órdenes de mi ama y señora al pie de la letra. Calimán presionó con fuerza el brazo de Lijara, obligándolo a avanzar por el oscuro túnel secreto que comunicaba al sótano del museo con el escondite del tigre de Hong Kong. Camina, camina y condúceme hasta la madriguera del tigre de Hong Kong. Fíjate si se irá a llegar hasta allá. El tigre siempre estando preparado contra sus enemigos. Además, no sé cómo llegar hasta allá. Mientes, Lijara. En una ocasión te seguí. Avanzaste por este oscuro túnel para llegar al escondite del tigre. Vamos, sigue caminando, o te destrozo el brazo. Eso no, señor, sígueme, por favor, sígueme. Lijara se apartó un poco de Calimán, avanzando con paso firme a través del túnel. Calimán lo vigilaba de cerca, y después de un largo recorrido, llegaron hasta donde una reja de gruesos barrotes de acero cerraba el paso. Bien, ahora abre la reja. ¿Conoces bien estos sitios? Sí, que no entiendo estos sitios. Sino que tú no sabes esto. ¡Has caído en una trampa! ¡No! ¡Ah! Lijara accionó una palanca y una trampa se abrió bajo los pies de Calimán. Y Calimán desapareció en un oscuro pozo. ¿Ha muerto Calimán? ¿Y el criado Krista logrará atacar al sargento Norton? Emoción y misterio.